recuerdos de amor. Yo te pido que te vayas lejos donde no hayan viejos recuerdos de amor. Yo sabré que este rencor no habrá y mi canto no te llamará. Y si vuelves hacia mí los ojos te diré de hinojo gracias por tu adiós. caminar. Que va.

ganaste mi amor. Adonai, por ti se forjó mi pasión, por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón. Porque te casaste, Adonai, y no me esperaste. Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Porque te casaste, Adonai, y no me esperaste. Porque gritas en la quebra. No tan feliz, nada se olvida. Porque te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai, te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo. Yo tengo un corazón querendón. pa' que baile sola. Trigalia,

soy amorcito. Te vas con él o te quedas conmigo. No quiero seguir sufriendo, cariñito. Mejor será que esta noche terminemos.